Quiero confesarte algo que siento desde hace mucho tiempo. Algo que me hace daño, porque tú no sientes lo que siento. Lo que siento es amor. Deje acercarme a ti, mi amor, que me deje conquistar de una vez por todas tu amor. Sin ti no puedo vivir, sin ti siento que voy a morir, mi amor. Así que fíjate en mí, que no te vas a arrepentir. Acercarme a ti, mi amor, que me deje conquistar de una vez por todas tu amor. Sin ti no puedo vivir, sin ti siento que voy a morir, mi amor. Así que fíjate en mí, que no te vas a arrepentir.